Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película ¿Dónde está Papovo? De Marco Pareja se proyectará este jueves 21 de agosto en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco a las 17 horas. El largometraje se presentará en el marco de la muestra de cine cubano de animación. Este jueves 21 de agosto se presentará el evento Cuenticos Paisas en el Museo Interactivo de Ciencias en Chimbacalle a las 12 horas. En esta ocasión, Jacobo Villa Arcilla, de 12 años, narrará los cuentos de tradición oral de su país, Colombia. El evento es parte de la Agenda de Verano de las Artes Quito, organizado por el municipio de Quito. La presentación del libro Obituario del Silencio, del escritor ecuatoriano Enver Álvarez, se realizará este jueves 21 de agosto a las 19 horas, en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.